como nosotros. Fumando la cancha, un aliento de corazón. Tomando la cancha, hoy le quiero ver campeón. ¡Dale, dale, dale! Llegamos los pibes, te vinimos a alentar. La banda está loca, hoy te quiere ver ganar. Donde vaya siempre te vamos a seguir. Juntos en la buena y en la mala hasta morir. Y en la mala hasta morir.